Tras las últimas guerras de aniquilación a las que se enfrentó el género humano, casi llegamos a la extinción. Mala cosa esa de las guerras. Aquello fue en 2111, y hoy, en el año 3009, aún nos preguntamos por qué nuestros antecesores guerreaban. Nuestros científicos llevan años preparando ensayos y tratados, tratando de responder a esa cuestión en los fastos que conmemorarán los 1000 años desde aquel fatídico 2111. Fatídico he dicho, ¿verdad? Quizá no sea ese un adjetivo adecuado, ya que gracias a que el hombre se puso contra las cuerdas de la mera existencia, una fuerte conciencia recorrió los jirones de civilización que aún quedaban sobre la Tierra. Los gobiernos más importantes de aquella era oscura tuvieron a bien proteger a los científicos, lo que posibilitó la definitiva entrada del ser humano en una nueva era tantas veces anunciada. Una era en la que el criterio científico prevaleció sobre cualquier otro, llegando a lo que hoy en día somos, la única especie que se ha diseñado a sí misma a nivel genético, a sí misma y a un montón de antiguas especies animales y vegetales. También llegamos a la creación de nuevas especies para los más variados fines. La genética ha cambiado para siempre el curso de nuestra historia. Como especie, hemos potenciado genéticamente nuestra inteligencia, aunque de momento, las grandes preguntas que nos hacen tan humanos como antes de aquella guerra, siguen sin respuesta. Nuestro aspecto físico poco tiene que ver con el que teníamos hace tan solo 1000 años. Ah, casi se me olvidaba. Uno de los avances de los que más orgullosos estamos tiene que ver con el equivalente actual a la piedra filosofal del medievo, la máquina del tiempo. Es posible viajar en el tiempo. Mediante un complicado proceso, somos capaces de viajar al pasado. De momento se está investigando si se puede viajar al futuro, lo que nos convertiría automáticamente en el pasado. De momento, llevamos años viajando al pasado. Yo soy uno de esos temponautas, los héroes de nuestra civilización. Otros prefieren llamarse crononautas. Es una tarea peligrosa, ya que no todas las misiones regresan, y algunas de ellas se dejan material de investigación. Formo parte de un proyecto de investigación arqueogenética que acaba de regresar del siglo XX. Nuestra misión, recuperar material genético de los humanos de entonces para varios fines, tanto para investigar por qué éramos tan violentos, como para almacenarlo en nuestros bancos genéticos, sin olvidar el Museo Paleogenético de Neópolis, la actual, ¿cómo lo diría un humano de entonces?, capital del planeta. Los humanos de entonces tenían en general un aspecto que nos desagradaría bastante en la actualidad: piel muy pigmentada, extremidades demasiado robustas, cabello sobre la frente, vello por gran parte de su cuerpo, grandes mandíbulas y dentición exagerada. Un aspecto muy primitivo, vaya. Además, había tantos en la Tierra que era bastante difícil capturar algunos ejemplares sin exponerse a ser vistos, por lo que actuábamos de noche y en lugares lo menos poblados posible. Nunca supimos si fuimos vistos por otros ejemplares, lo que hubiese alterado su ecosistema natural, algo que como científicos no nos podemos permitir. Siguiendo nuestro código científico, procuramos afectar lo menos posible a la vida de esos pobres y atrasados contenedores genéticos. En esta última misión, algo salió mal, y el espécimen capturado, un varón de unos 19-20 años, abrió los ojos durante unos instantes, para volver a dormirse enseguida. Fue una extraña sensación el encuentro de nuestras pupilas. Éramos tan cercanos y lejanos al mismo tiempo. Le hubiese querido hablar, pero está absolutamente prohibido por el juramento einsteiniano, en honor a uno de los científicos de la antigua humanidad que habló de posibles viajes en el tiempo, un tal Einstein, casi olvidado desde la segunda mitad del siglo XXI hasta hace unos 200 años. 1000 y algo años antes, primera edición del Daily Sun de Nevada. Joven de 23 años asegura haber tenido un encuentro con los extraterrestres. Decenas de testigos de todo el estado aseguraron haber visto extrañas luces durante la madrugada. Su cabeza era enorme, sus bocas minúsculas, su piel repugnantemente pálida, casi transparente. No recuerdo nada más. Estas fueron las declaraciones que realizó a este diario Edwin Kieslowski, el joven que asegura que iba con su bicicleta por el camino entre el río y su casa cuando se cayó después de oír un fuerte ruido y ver una cegadora luz que lo iluminaba todo.